queremos ser. Solo hay que animarse un poco más. La vida me cuida. Los días tengo que empezar a creer. Para ser, pero no para ser, y eso lo tenemos que aprender. Nos educaron para ser, pero no para ser, y eso lo tenemos que aprender. Sueño un atardecer, sueño que estoy en él, sueño que atraviesa una pared. Sueño un atardecer, sueño que estoy en él, sueño que atraviesa una pared y una pared y una pared. Sueños que atraviesan.